porque no alabas a tu Dios. Canta con fuerza, cántale, porque el Señor te libertó. Canta con fuerza, cántale, porque el Señor te libertó. Ah, aleluya. Cantemos todos al Señor. Cantemos todos a una voz. A una voz.